De los relojes hizo crecer el desierto. No digas que aquí hay silencio, podrás decir que no oyes a los campos de Tinduf. No llega ese rumor de espuma que el viento metía en la luna en que te amé. La piel de tu dromedario me abriga como tus besos y arropa el llanto del preso aquel que te recuerda a diario. Un hombre espera en el desierto a que se tiña de gris el cielo, a que me ames en Hassania, a que devuelvan la melodía que le robaron al viento. La arena de los relojes hizo crecer el desierto. Si nos asalta la noche fría, déjame pasarla en tu jaima. Si la arena se levanta, mejor así pasaré a tu lado más días. Desde los acantilados de Bojador cantan las olas. Basta ya de derrotas, el hombre de desierto. Espero demasiado, un hombre espera en el desierto a que se tiña de gris el cielo, a que me ames en Hassania, a que devuelvan la melodía que le robaron.